fulciteme floribus, estipateme malis quia amore langueo. Si les parece, creo que será interesante tener una breve consideración sobre un texto del Cantar de los Cantares que a mí se me había ocurrido que lo considerasen. Que el Señor haga lo demás, pues Él es el que quita los obstáculos, mientras que nosotros, ¿qué hacemos sino estorbar? No es poca misericordia de Dios esta. Se trata de un texto muy suave, muy dulce. Fulciteme floribus, stipateme malis, qui amore langueo. Que seguramente todas sabrán traducir, y que no dice más que esto. Yo estoy enfermo de amor. Por eso, para que no desfallezca, fortalecedme con flores, sostenedme con frutos sazonados. Propiamente la traducción sería con manzanas. Nuestro comentario del texto vamos a comenzarlo por el final. Antes quisiera advertirles que aunque estas palabras generalmente se aplican al alma, nosotros vamos a dar la plática como si las palabras las dijese el Señor. Como si, en vez del alma, fuera el Señor el que dijese, fortalecedme con flores, etc. Como decíamos, empezamos por el final. Amore langueo. Estoy enfermo de amor. No creo que necesiten mucho esfuerzo para persuadirse de que el Señor está enfermo de amor. Yo no sé si otras veces lo he dicho en broma, pero ahora me dan ganas de decirlo en serio. En la teología falta una tesis. En la teología hay muchas tesis. Que Dios es infinitamente perfecto. Que Dios es infinitamente sabio. Que Dios es la infinita misericordia. En la teología que estudiamos los sacerdotes, cada una de estas tesis se va probando con argumentos de los santos padres y de la Sagrada Escritura. Pero falta una tesis. Junto a la de que Dios es la infinita sabiduría, habría que poner que Dios es la infinita locura. No se explica, a no ser por una verdadera locura de amor, el que el Señor haga lo que hace. Primero que se ocupe de los hombres, y después que no se canse de ocuparse, y que se ocupe con todo su infinito amor, con toda su infinita sabiduría, con todo su infinito poder, lo mismo del alma más miserable que del alma más santa. Porque cuando decimos un alma santa, no decimos más que un alma miserable que está cubierta por las gracias y la misericordia de Dios. Si se puede hablar alguna vez con verdad de locura y desatino de amor, es contemplando el amor que Dios nos tiene. Y claro está que cuando hablamos de locura, es como si habláramos de enfermedad, de debilidad. Es una locura que el Señor se ocupe de las almas. Una locura que le lleva a donde no debería ir. A que cuando debiera intervenir su justicia, intervenga su misericordia. Y cuando debiera intervenir su desprecio, intervenga su amor infinito. Siendo así Dios, y siendo así su amor, se comprende que debe de estar recibiendo continuamente el Señor heridas dolorosísimas. Al mirarnos a nosotros, ¿qué recibe de nosotros? No hablemos ahora de las almas apóstatas. No hablemos ahora de los mundanos, que viven emborrachados en los placeres del mundo. Hablemos de las almas consagradas a Dios. Piensen lo que al Señor le cuesta cada una. Las infidelidades que cometemos, lo poco que le correspondemos, las gracias que rechazamos, la frialdad de nuestro amor. Y piensen que, en cierto sentido, nuestras miserias le tienen que ser mucho más dolorosas que las de los mundanos. Le tienen que doler más, pues al fin y al cabo, a las almas consagradas les da el Señor mucha más luz, y de los otros, como de los judíos, puede decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si, cuando el Señor encuentra tantas infidelidades, tantas tibiezas, tantas inconstancias, tantas ingratitudes, cuando ve que somos tan tardos en entregarnos a Él, en darle nuestro corazón, díganme si no padecerá. ¿Y qué padecerá? Hambre de amor, enfermedad de amor. No crean que les hablo al acaso. Les hablo por dos razones. La primera, porque cuando se acaban los ejercicios, es verdad que se ven más las infinitas misericordias de Dios. Pero también es verdad que se ven mejor nuestras miserias, pues aunque nunca se pueda llegar al fondo de las propias miserias, somos así. Con lo poquito que se ve, hay bastante para comprenderlo. La segunda, por la santa reliquia que han traído estos días al convento. Hemos comprobado dolorosísimamente que con el Señor han hecho profanaciones que no queríamos creer. Y no solo los impíos, sino nosotros. Fíjense, y verán que esos pobres en realidad no le hirieron el corazón, le acribillaron a balazos, pero el corazón no se lo hirieron. Como si quisiera decirnos: sigue tan vivo, con todo su amor y con toda su misericordia, para perdonar a esos desgraciados. En cambio, el dolor, las heridas que le hacen las almas que le están consagradas, parece que van directamente al corazón. Son las ingratitudes de aquellos a quienes ha escogido con particular providencia. Al lado de las profanaciones visibles, ese corazón nos habla de las profanaciones invisibles que nosotros le hacemos. Pero también para nosotros está vivo y rebosante de amor. Si alguna vez se cumplen con verdad aquellas palabras del Cantar de los Cantares: las muchas aguas no pudieron extinguir el fuego de la caridad. Es ahora, en el corazón de Cristo. Ya pueden venir todas las ingratitudes, todas las infidelidades, todas las tibiezas. Ese corazón sigue con la enfermedad de amor, con la doble y santa locura que le causan estas infidelidades, estas ingratitudes y estas tibiezas. Y como le tienen ahora, el corazón de Cristo parece que está diciendo y repitiendo: porque estoy enfermo de amor. Para esta enfermedad de amor del corazón de Cristo, nuestro Rey, ¿qué remedio? ¿Qué lenitivo hay? Él lo dice en otras palabras del versículo del Cantar de los Cantares que estamos comentando. Confortadme con flores, para que en mi enfermedad no desmaye. Yo quisiera que, aplicando estas palabras, un poco según nuestro caso, entendieran por esta frase lo que el Señor quiere encontrar dentro de nosotros, en el secreto de nuestro corazón. No hemos dicho que es nuestro corazón como un huerto cerrado, y que Él viene como a recrearse en su huerto, a buscar esparcimiento, como a descansar de los trabajos con que le atormentan. Y no hemos pensado que ese huerto tiene que estar cubierto de flores para el Señor en todos los momentos, aun en los momentos en que le azotan los vientos, vientos que cada uno traduce de una manera, abrasadores del sur o heladores del norte, para que estos no hagan otra cosa que esparcir los aromas de las flores en que Cristo se recrea, para que los vientos abrasadores de las pasiones tempestuosas o los vientos heladores de la tibieza no hagan más que esparcir sus aromas. Bueno, pues lo que el Señor pide es eso, que cuando Él venga a llamar a las puertas de nuestro corazón, le confortemos con flores, que le confortemos con todo género de flores, de modo que encuentre su huerto florido de virtudes, de modo que cada gozo, cada temor, cada dolor, en una palabra, cada movimiento de nuestro corazón, sea como un abrirse de flores para agradarle a Él. Flores que unas veces serán flores de mansedumbre, de humildad, de pureza inmaculada, y otras veces serán flores de penitencia y de espíritu de compunción, de espíritu de fe, de esperanza y de generosidad. Pero sobre todo, flores de caridad ardiente y amor abrasado. Esas son las que Él quiere para confortarse. Que sepa Él que tiene un huerto para recrearse, y que sepa Él que cada vez que llame a las puertas de nuestro corazón, a las puertas del huerto de nuestra alma, lo encontrará siempre de su agrado. Que nuestra ocupación, nuestro anhelo, nuestro esfuerzo, sea cuidar nuestro huerto, para que sea recreo del único a quien pertenece. Él será nuestro consuelo. Él será nuestra esperanza. Él será nuestro premio. Él dará la lluvia benéfica y el rocío para que aumente cada vez más su hermosura. Para que nada nos estorbe esta obra del Señor, seamos fieles colaboradores cultivando este huerto, a fin de que cuando Él pida que le confortemos con flores, las encuentre en nuestro corazón. No termina aquí el texto del Cantar de los Cantares. Añade, «Sostenedme con frutos sazonados». Yo veo en estos frutos sazonados las obras. Es decir, que de ese interior nuestro debe brotar una vida fecunda. No han de brotar de él flores que se deshojen inútil, estérilmente, sino, por decirlo así, flores que al deshojarse den fruto. Fruto que debe ser toda nuestra vida, la que ha de estar compuesta de actos de virtudes, reflejo de esa disposición interior del alma. Piensen que, dense las circunstancias que se den, bien podamos trabajar con los prójimos en ministerios apostólicos, o bien vivamos encerrados en un convento, ocupados en las cosas del mismo, siempre podremos dar frutos sazonados, porque los frutos no se miden por la magnitud exterior de las obras, sino por la madurez interior que tengan, y porque broten de un corazón lleno de amor a Jesucristo. Esto lo podemos hacer lo mismo en las obras más grandes que en las más insignificantes. Lo mismo en los momentos más triviales del día que en los momentos más sublimes de la vida. Procuremos, pues, que no haya frutos agrios, frutos desagradables, frutos no maduros, frutos que no tengan toda la suavidad que el Señor quiere encontrar en ellos. Que no los haya ni en nuestras palabras ni en nuestras obras. Si Él quiere, por ejemplo, que sean frutos de mansedumbre, que ésta tenga suavidades de cielo. Y así en todo. Que vea en nuestro silencio una imagen de aquella soledad en que queremos vivir solo para Él. En nuestros trabajos ordinarios, aun en los más sencillos y humildes, que vea que está por entero un corazón que le pertenece a él. Que vea que en todas partes, como imperando en todas nuestras obras, reina un único deseo: agradarle a él, alegrarle a él, repararle a él, confortarle a él. Que cuando vea el Señor nuestra vida, mire nuestras acciones y nuestros deseos, y oiga nuestras palabras, piense que por nuestro huerto, que estaba lleno de flores, ha pasado la primavera, y ha llegado ya el tiempo en que los frutos empiezan a cuajarse y se hacen más sabrosos. Que encuentre esto. Así podremos alcanzar del Señor que disminuyan muchas de las ofensas que contra él se hacen, que se acaben muchas de las persecuciones que contra él se levantan, pero sobre todo, que cuando ande por este mundo repitiendo, como dice en el Cantar de los Cantares, mi cabeza está cubierta de rocío y mis cabellos de escarcha, pidiendo un abrigo contra el frío de las almas, sepa que aquí, en el convento, va a encontrar un huerto cerrado, donde todas las flores abren su corola solo para él. Que va a encontrar un hogar donde se le va a ofrecer aquello que a él le agrada, para que en él tenga su recreo. Parece que el Señor ha querido que esa santa reliquia venga aquí estos días para que tomemos estas palabras como una exhortación eficaz, a fin de comenzar una vida más fervorosa. Cesen los temores. Cese el calcular sobre nuestras fuerzas. Cese todo lo que es nuestro y entreguémonos de una vez al Señor para que se haga su voluntad. Así será Él feliz, y así seremos también felices nosotros. Que nuestro único anhelo, que nuestro único deseo, sea que Él esté contento. ¿Qué importa que gocemos o que padezcamos? ¿Qué importa con tal de que Él esté contento? ¿Y cuándo estará contento el Señor? Pues imagínense que Él les dice: yo estoy enfermo de amor. Por eso, para que no desfallezca, fortalecedme con flores, sostenedme con frutos sazonados. Y díganle con toda su verdad aquellas otras palabras hermosísimas: venga, mi amado, a su huerto, al huerto que es completamente suyo, al huerto que él cultiva solo para él y que florece y fructifica por su gracia divina.